Arrestilos. Ya sé, pingüino. Yo me voy de joda. Dale, Fernando. Dale. La base está. Que la base musical no se termina. Estoy re loco, giras me sobran. Yo en mi mambo la paso re piola. Estoy re loco, giras me sobran. Yo en mi mambo la paso re piola. De gira por aquí, de joda por allá. ¿A dónde están los turros que hagan palmas y a bailar? De gira por aquí, de joda por allá. ¿A dónde están los turros que hagan palmas y a bailar? ¿A dónde están los turros que hagan palmas y a bailar? Segunda moraleja: el que no hace palmas se deja, se deja, se deja, se deja.